Bienvenido, soy Gabriel Biso y este es mi podcast. Hoy es lunes 9 de mayo y este es el episodio número 21. Viene a continuar un poco el episodio el episodio anterior, el número 20, en el que hablaba del ruido, y os voy a continuar hablando del procesado digital de la señal que hacemos cuando grabamos cualquier tipo de sonido y lo procesamos en el ordenador. Bueno, en el episodio anterior hablaba de las modulaciones, básicamente eran modulaciones analógicas y el problema que teníamos con el acoplamiento de ruido que teníamos en nuestros equipos analógicos, pero a la hora de procesar el audio, de aplicarle efectos, cuando lo hacemos en un ordenador estamos aplicando pues una serie de efectos realizados digitalmente. Y por eso, al principio, la primera de las etapas, que el primero de los procesados que ocurre en el ordenador es la conversión de analógico a digital. Esto es importante conocerlo, más o menos que nos suene, porque de lo que hagamos aquí va a depender todo el resto de la calidad de nuestro audio. Vale, hay una verdad universal y es que de donde no hay no se puede sacar. Esto hay que tenerlo muy claro. Tanto si vamos a trabajar nosotros con una señal como si estamos viendo una serie de CSI o de lo que sea, para que no nos engañen. O sea, esto de que a partir de una imagen borrosa sacan la matrícula y el color de ojos del asesino, eso es totalmente mentira. Todo el momento que digitalizas una señal, si la digitalizas con unos parámetros de calidad insuficientes, olvídate, porque no vas a poder recuperarla a no ser que tengas por ahí una grabación analógica que puedas reproducir o que te vuelvas a poner al micrófono y grabes otra vez. Entonces, vamos a empezar por describir un poquito lo que todos estamos hartos de ver y todavía a lo mejor no estamos relacionando demasiado con nuestra realidad y nuestros requisitos. Seguro que a todos nos suenan las siglas PCM, Pamplona, Cáceres, Madrid, o Pontevedra, Coruña, Marín. En mi caso sería más adecuado decir, ¿no? Bueno, pues esas siglas son las siglas en inglés de lo que se llama modulación por impulsos codificados. Esto es una modulación que se usa, o sea, es un procesado más que una modulación, aunque sí es una modulación digital, que es, digamos, la salida más pura de un conversor analógico digital. Cuando nosotros aplicamos una conversión analógica digital, si no hacemos nada, lo que tenemos a la salida es una señal que responde a lo que hemos dicho de PCM. Es una modulación por impulsos codificados. Antes de entrar en detalle, simplemente deciros que esto se inventó en 1937. El inventor de esto es un señor que se llama Alec Reeves. Y bueno, pues lo que os decía, modulación por impulsos codificados. ¿Qué es esto? Bueno, pues lo que hace un conversor analógico digital normal, los que todos tenemos, es a la entrada le ponemos una señal analógica y hace dos tipos de procesados, uno en tiempo y otro en resolución. Lo que va a hacer es cada cierto tiempo hacer una medición de la señal analógica y sobre esa magnitud medida, sobre esa amplitud, le va a aplicar una codificación en bits. De la misma forma que nosotros podemos escribir el número 65 en binario, podríamos codificar en binario una señal que en un instante dado tenga una amplitud de 65. No tiene más truco que eso, es simplemente representar con bits un número que representa la amplitud de la señal, ¿vale? En ese sentido, nuestra modulación por impulsos codificados seguiría representando muy fielmente, si la ponemos en una gráfica de forma de onda, seguiría representando muy fielmente la modulación o la señal analógica. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un parámetro que nos dice que vamos a estar sacando muestras cada cierto tiempo, que es el muestreo, y ese cada cierto tiempo es la frecuencia de muestreo. Si vosotros ahora mismo recordáis vuestras tardes de bucear entre los atributos de los ficheros de audio que sacáis, entre los metadatos de las grabaciones, seguro que os suena un número que es 44.100 Hz, ¿verdad? Bueno, pues esta es la frecuencia de muestreo a la que nuestro programa de grabación configura la tarjeta de sonido para que capture sonido analógico a través de la entrada de micrófono. O en mi caso, que tengo una mesa de mezclas conectada al ordenador por USB, pues al puerto USB. Realmente no hay mucha diferencia, es decir, aunque entre el sonido por USB y haya un codificador analógico digital en la propia mesa de mezclas, es de esperar o que la calidad de lo que puede hacer una tarjeta de sonido o lo que puede hacer una mesa de mezclas conectada por USB sea la misma. Aquí realmente yo lo que tengo es una tarjeta de sonido externa conectada por un puerto USB que tiene alrededor una mesa de mezclas, pero la discusión es exactamente la misma, ¿vale? Otro número que nos puede sonar es pues un número de bits. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy grabando esta pista de audio en mono a 44.100 Hz y pone mi programa de grabación, que es el Audacity, pone 32 bits, flotante. Eso lo que quiere decir es que yo estoy manejando 32 bits para codificar cada muestra de amplitud. Es decir, si yo en un determinado momento, imaginaos en el segundo 6.15, mido 2792 unidades de amplitud, vamos a llamarle así, ¿vale? Lo que fuera. Bueno, pues yo lo que voy a hacer en mi conversor analógico digital es utilizar un número de una resolución de 32 bits para codificar ese número. Y el flotante lo que quiere decir es que estoy teniendo también en cuenta la parte, digamos, decimal. Pero la estoy teniendo en cuenta de una forma en la que el ordenador puede decidir cuántos bits dedica a la parte, digamos, entera y cuántos bits dedica al exponente, que es, digamos, lo que representa la parte decimal o la posición de la coma decimal. De tal forma que, pues si el número es muy pequeño, dedicará menos parte entera y más exponente para poder representar más precisamente la magnitud de ese número. Y bueno, pues historias de informática que son un poco complejas. A fin de cuentas, vosotros tenéis en mente que cuando leamos un número de X bits de coma flotante, lo que quiere decir es que podemos representar números arbitrariamente pequeños y números arbitrariamente grandes. Aunque cuando estamos en muy grande o muy muy pequeño, la precisión puede ser algo variable, ¿vale? Sin embargo, si estamos en un rango de amplitud normal, vamos a tener muy buena precisión. Esto es súper importante para representar señales analógicas porque una señal analógica es una función continua. Y cuando la pasemos a digital, lo que estamos diciendo con esta codificación de los impulsos, esta codificación de las amplitudes, es que estamos inevitablemente perdiendo información. Porque siempre va a haber un número que sea lo suficientemente, aunque esté muy cerquita del número anterior, va a haber ahí una distancia, va a haber un escalón. Lo que hacemos cuando cuantificamos las muestras, que es el proceso que se llama a codificar estos pulsos, dependiendo de la resolución que tengamos en el codificador analógico digital, vamos a notar que el sonido es más natural, es más suave, o vamos a notar una especie de como... A ver si... Bueno, esto es muy difícil de describir, pero por decirlo así es como que el sonido rasca, ¿vale? Yo lo que os animo ahora es a que cojáis vuestro programa de grabación favorito, como puede ser el Audacity, y probéis a grabar con distintas frecuencias de audio y con distintas amplitudes de muestra o precisiones de muestra. Por ejemplo, yo ahora os voy a mezclar aquí un par de pistas que voy a grabar a una calidad muy baja en términos de frecuencia, pero con la misma resolución a la hora de codificar los impulsos. Ahí os va. Esta pista está grabada a 8 kHz, es decir, a 8.000 Hz, y con el mismo formato de muestra que la pista anterior. Es decir, seguimos estando a 32 bits en coma flotante, pero hemos bajado la frecuencia unas 5 veces y pico. Hemos pasado de 44 kHz a 8 kHz. Bueno, pues como veis, el resultado es completamente distinto y este sonido es mucho más limpio que el anterior. El sonido con poca frecuencia de muestreo, pues como lo habéis podido escuchar, parece como si estuvieras hablando debajo de una cortina muy pesada o debajo de un colchón, algo así. Es como sordo, ¿verdad? Bueno, ese es el efecto de perder resolución en tiempo, que al fin y al cabo es lo que estamos haciendo. Tenemos menos valores por segundo, tenemos 8.000 valores por segundo en la pista anterior, mientras que en esta tenemos 44.100 y eso pues ciertamente se nota. Vamos a ver ahora, a ver si consigo un resultado que se perciba, que sea fácilmente identificable, con menos resolución a la hora de codificar cada uno de los pulsos de amplitud, es decir, con menos bits. Bueno, pues este es el sonido que estoy grabando a 16 bits, es decir, en este caso estoy manteniendo la frecuencia de muestreo a 44,1 kHz, pero le he reducido la resolución de cada uno de los valores que registra el conversor analógico digital a la mitad de precisión y además ya no es en coma flotante, sino que es un formato que aquí llama PCM, que bueno, con independencia de la estrategia que usemos para codificar el pulso, lo otro que hemos grabado a 32 bits en coma flotante no deja de ser PCM. Os lo comento por si, como yo, estáis usando Audacity y al cambiar el formato de muestra, veis que cambiáis de 32 bits en coma flotante a PCM, no penséis que antes no estabais haciendo algo que fuera PCM. Bueno, vamos a volver al formato de audio, digamos, canónico, que es 44 kHz y 32 bits coma flotante. Bueno, pues aquí estamos otra vez ya con el formato normal del audio. Debería notarse una diferencia, pero es una diferencia muy leve. Al fin y al cabo, solo estamos muestreando voz, es decir, solo estamos procesando voz para convertirla de analógica a digital. Si estuviésemos grabando un instrumento que tiene unas variaciones mucho más ricas, lo que se suele llamar un rango dinámico mucho más rico, sí que aquí podríamos estar notando bastante diferencia. Y también, que es a donde yo quería llegar con la coma flotante y demás, el problema que podemos tener si reducimos el formato de muestra, si le quitamos bits y además si pasamos de una codificación en coma flotante a una que no lo es que si nos entra la señal a un nivel muy bajo y luego la amplificamos, ahí se note un montón. Me explico. La coma flotante, lo bueno que tiene es que el Audacity en este caso puede escoger cuánta parte de los 32 bits dedica a la parte entera del número o a los dígitos significativos, digamos, y cuánta parte de los 32 bits dedica a posicionar la coma en ese número. Entonces, si por la razón que sea tenemos la mesa con un nivel muy bajo y estamos usando coma flotante, probablemente ahí podamos amplificar y amplificar la señal sin que se note que hemos registrado un nivel muy bajo. Pero si no tuviésemos coma flotante y tuviésemos el nivel muy bajo, al amplificar una señal, estaríamos también amplificando la diferencia relativa que hay entre un nivel captado de amplitud y el anterior, y ahí sí que se podría notar alguna distorsión en el sonido. Sería una distorsión en el sonido que si la asociamos a una imagen, que es más visual porque es una imagen, vosotros os habéis dado cuenta que muchas veces si codificáis una imagen o guardáis una foto con 16 bits de color, aparecen zonas como si las zonas que tienen un tono de color parecido aparecen totalmente aplanadas. Por ejemplo, imaginaos que tenéis dos tonos de verde muy parecidos, pues si le ponéis 32 bits a la imagen los vais a distinguir perfectamente. Pero si pasáis de 32 a 16 y de 16 a 8, vais a ver cómo cada vez más el ordenador tiene que igualar esas zonas y al final solo veis un tono de verde. Bueno, pues esto en el sonido es difícil de explicar la distorsión que podéis sufrir ahí, pero también puede llegar a ser una distorsión perceptible si tenéis un mal formato de muestra y grabáis a un nivel muy bajo. Así que esto es en lo que os puede influir la conversión analógico-digital. No es exactamente ruido, porque no es algo que esté por ahí pululando por el espectro electromagnético y se nos pega la señal, pero sí que son distorsiones que tenemos que saber evitar. Por eso que siempre que grabéis o recibáis un formato de audio, si veis que la calidad no es la esperada, aunque no tenga ruido o lo que sea, fijaos bien en estos dos parámetros. La frecuencia de muestreo, que suele ser o debería ser 44,1 kHz o 44.100 Hz, y la resolución por muestra o el formato de muestra, que son esos 32 bits en coma flotante, pues debería ser esa o mejor. Porque luego, cuando la codifiquéis a MP3, pues ya sabéis que el MP3 tiene pues sus truquillos. Todo el mundo dice con la boca llena que es un formato con pérdidas y que por eso, pues que si no sé qué, que si no sé cuánto. Pero bueno, al final es lo que siempre hemos estado hablando. Cuanto mejor sea tu señal a la entrada, más puedes procesar sin perder una calidad significativa. Pero si tu señal a la entrada es mala, no vas a poder hacer nada. Por ejemplo, en la pista que veíamos antes a 8 kHz, no hay forma alguna de mejorar esa señal porque no hemos cogido más que 8.000 valores por segundo. No nos podemos inventar otros. Podemos aplicar técnicas digitales de interpolación, es decirle, oye Audacity, invéntate los valores que hay en el medio para que la señal suene más suave. Pero realmente estaríamos haciendo, bueno, pues una chapucilla, porque ese sonido no va a sonar natural. De hecho, pues os voy a hacer una pequeña demostración con lo que ya tenemos. Esta pista está grabada a 8 kHz, es decir, a 8.000 Hz, y con el mismo formato de muestra que la pista. Bueno, lo voy a cortar aquí porque realmente sí que hemos podido escuchar a lo mejor alguna mejora, pero realmente lo único que podemos hacer es hacer que el programa se invente muestras parecidas que suavicen un pelín la señal, pero ya veis que no conseguimos nada claro. De hecho, en el fragmento anterior de audio hemos pasado remuestreando la señal de 8 kHz a 44 y bueno, pues a lo mejor da la impresión de que tengo menos mantas encima de la cabeza, pero se sigue oyendo mal. Y bueno, pues esto es todo por este episodio. En los siguientes estoy pensando en hablaros un poquito del MP3 y un poquito de por qué las comunicaciones digitales son más inmunes al ruido y para que, bueno, pues vosotros con ese pequeño conocimiento podáis saber por dónde tirar cuando estéis procesando audio, pues de la forma que sea, no ya simplemente para el podcasting, sino para cualquier fin. Recordad que os podéis poner en contacto conmigo en los comentarios de este audio en Spreaker, también en el blog personal que tengo, que es gabrielviso.com, en donde, si esta vez no me olvido como el anterior, aunque lo voy a colgar ahora, estará el audio disponible como un pequeño artículo más. Y también, y es la forma más efectiva además, a través de Twitter en @gvisoc. Y ahora ya sin más, sí que me despido hasta el siguiente episodio. Hasta luego.